entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. CaixaBank se niega a negociar alquileres sociales. Más de 40 personas del Movimiento por el Derecho a la Vivienda ocuparon el 7 de junio por unas 3 horas la sucursal de CaixaBank, ubicada en Avenida de la Albufera 135 en Madrid, con el objetivo de presionar y exigir una negociación de alquiler social para Gisela y su hijo, quienes estaban amenazados de desahucio. El macrobanco ya ejecutó el desahucio de una pareja y 3 menores en Villa de Vallecas hace un par de semanas. Y otro vecino de Entrevías no solo perdió 2 meses de ingreso de su trabajo en la construcción, sino su empleo, debido al arresto domiciliario por una denuncia de este banco, según informan desde PA Vallecas. Esta asamblea de vivienda demanda a CaixaBank una mesa de negociación para 13 hogares, incluyendo el de Gisela, todos ellos en situación de vulnerabilidad. Escrito por Susana Albarrán y Johnny Manuel Reino, publicado en El Salto Madrid el 7 de junio de 2022. Una sentencia imputa a los consultores que contrató Verte Recycling para ocultar el inminente derrumbe de Zaldívar. El juzgado de instrucción número 1 de Durango dictamina que el informe de los geólogos de Lurte Consultores remitidos al gobierno vasco fue modificado hasta en 3 ocasiones, siempre a la alza para negar los efectos negativos de la explotación del vertedero por parte de la empresa, quien alcanzó un beneficio neto de 3,8 millones tan solo 2 meses antes del derrumbe que causó la muerte de 2 personas en febrero de 2020. Escrito por Aorcha Salayeta, publicado en Órdago el 3 de junio de 2022. ¡No a la mina! ¡No a la mina! La plataforma Salvemos la Montaña contesta a Luis Salaya. El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha cambiado de opinión sobre el proyecto de mina en galería. Si hace un año Salaya amenazaba con dimitir si daba luz verde a la mina en la ciudad, ahora dice que no se opone a este proyecto. Ante este cambio de parecer, la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña ha explicado sus motivos para rechazar el proyecto. Afirman que no han podido analizarlo porque no existe ni se ha presentado en ninguna administración. Han pedido en numerosas ocasiones el programa del proyecto para poderlo estudiar y ver cómo afectaría a la salud y medio ambiente de los cacereños y cacereñas. Además, Salvemos la Montaña añade que la ley de minas es preconstitucional y otorga demasiados derechos para las empresas mineras, además que es muy laxa con las exigencias medioambientales. Esta plataforma añade que otorgar el permiso de explotación conlleva graves e irreversibles consecuencias para la población, la ciudad y el entorno verde de la montaña y la Sierra de la Mosca, que se encuentra en tramitación para ser declarada paisaje protegido por su gran biodiversidad. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 8 de junio de 2022. El parto respetado desplaza a la violencia obstétrica en la reforma de la ley del aborto por la presión de los médicos. Todo apunta a que la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo no incluirá en ninguna de sus 46 páginas el término violencia obstétrica. A pesar de que el Ministerio de Igualdad lo considera una forma de violencia de género, no ha podido llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad en este punto. Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la violencia obstétrica no existe. Por todo ello, en la norma se utiliza la expresión intervenciones ginecológicas y obstétricas adecuadas. Desde el Instituto de las Mujeres se ha destacado la dificultad de negociación con Sanidad y se ha pedido que las cosas se llamen por su nombre. Escrito por Patricia Reguero Ríos, publicado en la edición general del Salto el 31 de mayo de 2022. La justicia confirma que se vulneró el derecho a huelga en Mercavalencia. La empresa Procesos Industriales Turia SL, que gestiona la sala de despiece de Mercavalencia, deberá pagar una indemnización de 31.000 euros a CNT Valencia. Así lo anunció recientemente el sindicato. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha fallado a favor del recurso que interpuso el sindicato contra la sentencia anterior en la cual se desestimaba, en primera instancia, la demanda por vulneración al derecho a huelga en la empresa que gestiona la sala de despiece de Mercavalencia, llevada a cabo durante 3 días en enero de 2020, que, señala el sindicato, fue seguida por un alto porcentaje de la plantilla, integrada por unas 130 personas trabajadoras. El fallo a favor de la formación anarcosindicalista, remarcan, supone una sentencia histórica en el País Valencia en cuanto al derecho a huelga. Escrito por la redacción del Salto País Valencià, publicado en El Salto País Valencià el 6 de junio de 2022. Noche de debate electoral en CSA La Chispa. Moreno, no te hagas la víctima. La noche del debate electoral para las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio reunió a trabajadoras, militantes, estudiantes y vecinas en el sevillano CSA La Chispa para ver el debate juntas. Los allí reunidos se mostraron muy contrarios a Juan Espadas, candidato socialista y exalcalde de Sevilla, que con su gestión ha dejado bastante descontentos a sus ciudadanos. Tampoco apoyaron los discursos de Juanma Moreno, representante del Partido Popular, ni de Juan Marín, de Ciudadanos. Sin embargo, la preocupación viene ante el discurso racista y machista de la candidata de la ultraderecha. La única que le planta cara es Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía. Al acabar el debate, las asistentes tienen claro quiénes han salido mejor parados. Los mejores que han estado a nivel mediático han sido Teresa Rodríguez, Juanma Moreno y, por desgracia, la ultraderecha, expresa Belén, una estudiante de Ciencias Políticas. Escrito por Aurora Boza y publicado por El Salto Andalucía el 7 de junio de 2022. Redes de apoio emocional para coidar a saúde das persoas migrantes. A pesar das vivencias traumáticas, estresantes e de racismo que levan afectando anos as persoas que migran, non existen moitos datos acerca da súa situación a nivel de saúde mental. O primeiro informe que elaborou a Organización Mundial da Saúde sobre este tema publicouse en 2019 e os datos, xa entón, antes da pandemia, eran alarmantes. Ante as consecuencias dun racismo estructural e as carencias da administración pública, créanse espazos colectivos de validación das experiencias da xente que migra. Escrito por Sofía Caamaño, publicado no Salto Galiza o 5 de xuño de 2022. Nitratos, macrogranjas e sobreexplotación agraria. Los problemas del abastecimiento de agua en España. Las fuentes de agua que abastecen pequeñas y medianas poblaciones están cada vez más contaminadas. El porcentaje de nitratos presentes en ellas crece y la causa es muy clara: la actividad agraria y ganadera intensiva. El último informe de la Fundación Nueva Cultura Agua así lo concluye y sus datos están más cerca del seguimiento que hace la Directiva Europea que del Ministerio de Transición Ecológica. Este cifra en un 23% las aguas subterráneas contaminadas por nitratos, frente al 50% del informe europeo. Escrito por Pablo Rivas, publicado en la edición general del Salto el 2 de junio de 2022.